brilla y actúa. Una persona puede tener un profundo efecto sobre otra, y dos personas pueden hacer milagros. Pueden cambiar a un pueblo. Pueden cambiar el mundo. Brilla y actúa. .com. ¡Tenerife, Alan, parte! ¡Alan! ¡Al! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡Al! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡Al! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡What! Teleperos, y estamos pasando aquí la última noche en Tenerife Land Party. Queremos eso, ser teleperos. Totalmente, vil aquí, apurar la noche, apurar el vicio, apurar lo que todo salga bien por ahí. Y mientras grabamos, emitimos, ponemos aquí la señal en el canal. Aquí nos pondremos más distanciados por el tema de la voz, que era grabar, y poniendo más para que salgamos de menos protagonistas nosotros, evidentemente. Que no lo tenemos, nos tenemos que esconder aquí los dos. Bueno, nosotros no estamos saliendo ahí en el plano, estamos nosotros en otra parte, ¿eh? A ver, por ahí, viendo la zona escenario de la Tenerife Land Party y viviendo esta experiencia telepera de quedarnos aquí en la noche más larga. Y ahí están los avisos por megafonía. Ahí, para animar el cotarro, que es la noche siempre actividades. Sí, sí, muchas actividades, muchas cosas. Nos marca por ahí un espectador. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Saludamos al que se nos ha unido. A ver quién se nos une ahí a la llamada. Y nos haga coger más fuerte. Estamos, ya digo, emitiendo aquí en un hanao. Una prueba de la fibra óptica del futuro. Que es el presente desde Tenerife Land Party. con 20 gigas. 20 gigas en mi canal, 10 de subida y 10 de bajada. Impresionante, ¿no? Sí, sí, está colado de Fran a hablar, ¿eh? Claro, claro, que estoy ya buscándome colarme por aquí también, ¿no? Estamos haciendo lo que tal. Estamos aquí viendo tal, con saludos, con la peña. Tú quédate para allá, Fran, ¿eh? Tú quédate para allá. Sí, sí, así hacemos alguna final por ahí, ¿no? En la final al Conte, no vayas, un lol, un lol. Pues lo dicho, que estamos ahí buscando, hemos ya tuiteado, han dado por líneas internas, el apoyo del amigo Héctor por ahí, que sé que nos está facilitando esto, con, upa, se ve por ahí, con gracias a la gente de Carnanova, que son unos máquinas ahí del tema de hacer el hardware libre en Canarias, robots e impresoras ahí, con ganas, que nos han dado ahí los partners. Aquí con esto, mira, se nos ha ido rápido ya el espectador, que no lo hemos tenido por ahí, y esto apunta, ¿eh? Como no pongamos ahí efectitos a poner, ha sido un éxito de Hanout total, ¿eh? Es un éxito de Hanout total, y claro, lo que tiene que ser nuevo. ¿Cómo estamos grabando por ahí? Venga, paramos por aquí la grabación en la parte de audio. Carabetero de profesión, humorista por obligación, jremora.com. Qué presupuesto estupendo nos guardó Fran, ¿eh? Aquí estamos aquí a esta zona de la madrugada con un sándwich de jamón. Un tiempo jodido, pero esto no va a quitar, ¿eh? ¿Dónde está tu sufrimiento? Esto para engañar el estómago. Ahí, animando el escenario. Tenerife Fran Party. Aquí. Bueno. Comer un sándwich de jamón. ¿Cómo te llamas? Jesús. Ay, para el ambiente oral, ¿no? Pero ahora que está vos, ¿cierto? Joder, vaya tío, Fran, ¿no? Sí. Y qué cariño nos tiene, ¿no? ¿Ah? A mí esto me deja con más hambre. Claramente. El suelo se está empezando a cotizar. Para echar una sobada ahí, rey, ¿eh? ¡Buf! Eso más que se entiende, ¿eh? Cualquier hueco... Eso, pues, que pasó nada, eso fatal, ¿eh? No, no, exactamente. Pues, TLP por ahí. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ese tunda, tunda! 1500 veces ir al lavabo, a lavarte la cara, a despejarte. Sí, para seguir aguantando aquí en la Tenerife Lamparte. Bueno, esta vez estamos, ¡trepero! ¡Queremos ser trepero! A ver, que nos quedamos ahí. ¡Trepero! ¡Vamos! ¡Ay, Fabián! ¡No sus treperos! El staff ahí. Y a lavarnos. Ese, que son las 5 de la mañana del domingo ya, 22 de julio. Ah, despejaron la cara. Momento despejado de cara. Entramos aquí los lavabos, a ver cómo está. ¡Wow! Olores. Huele a personas, a humanidades, cosas así. Vamos a ver lo que huele por ahí. Vamos a ver lo que huele por ahí. ¡Wow! Salió la barba ahí, más. Me gusta yo. Qué momento, qué momentos ahí, ¿eh? Esto es la vida ahí de un telepero. Que sí, que lo es. La life. Doraemon, el gato cósmico. Ojalá mi sueño se hiciera realidad, se hiciera realidad, porque tengo un con dos cohetes en Canarias con Francisco Diego. Bueno, el tema de cohetes en Canarias lo diría más bien modelismo en Canarias. El modelismo espacial es un hobby que comienza en Estados Unidos a finales de los años 50, cuando comienza la carrera espacial. En este caso, pues aficionados a los cohetes, se dedican a reunirse, a fabricarlos, a montarlos y a lanzarlos. A partir de ahí, pues ya un poco empieza a nacer la afición a nivel mundial, se expande. En estos momentos, Estados Unidos evidentemente es el número uno. Hay un montón de fabricantes de material y en Europa pues tenemos a los ingleses, a los alemanes y tenemos también pues gente de otros países como Italia, donde también hay una asociación muy importante. Aquí en España nuestra asociación está en Barcelona. En este caso, les comienzo desde el principio. El modelismo espacial se basa básicamente en construir un cohete, hacerlo volar y recuperarlo. Todos los modelos que están viendo, incluso que están volando, todos son recuperables. Es decir, se trata de fabricarlo bien comercialmente, puedes comprar una especie de kit, por llamarlo de una forma, lo ensamblas y lo haces volar. Altura, desde 50 metros hasta kilómetros. Nosotros en este caso estamos volando en un campo que tenemos en Arico. Les comienzo un poco explicando qué es lo que solemos hacer. Vamos al campo a volar, efectivamente, y cada uno de nosotros pues, solía una serie de prototipos para probarlos y comprobar que funcionan correctamente. ¿Qué motores utilizamos? Hay varios tipos de motores a la hora de volar. Son pequeños, son de pólvora, no son peligrosos. El arranque de todo este material es eléctricamente. Yo creo que nadie ha visto a un ingeniero de la NASA corriendo con un mechero a encender el transbordador y salir corriendo, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Hay una serie de normas de seguridad a la hora de volar. Estamos a una distancia de lo que es la rampa de lanzamiento. Hay una serie de normas como, por ejemplo, un gesto de campo, que es el que indica cuando va a haber un lanzamiento que todo el mundo se ponga detrás de quien vaya a lanzar. Todos los mandos son a base de cable. Está totalmente prohibido el tema de radiofrecuencia por un accidente. Les puedo asegurar que una llamarada de casi medio metro, si te pesca las manos, la llevas claro. Y bueno, pues nosotros lo que hacemos es sencillamente eso, ir a volar y un poco pues pasar un buen rato fuera de casa, sin ordenadores. Los llevamos al campo evidentemente para volar y para poder comprobar pues bueno, las alturas que hemos previsto, que se cumplen todos los requisitos que nosotros hemos a la hora de diseñar un cohete o comprarlo, pues se cumple exactamente todo lo que hemos hecho. El modelismo espacial es una actividad que si bien no es... No hay mucha gente que se dedica a eso. Nosotros aquí pues somos unas 7 o 8 personas. Hay más gente que se nos agrega a la hora de ir a volar al campo de Arico. Y bueno, para disfrutar, nos han ido incluso a visitar gente que viene desde algún que otro controlador aéreo, porque más un susto se habrá llevado al ver algo que aparece y desaparece en pantalla. No pasa nada, está todo totalmente arreglado. Si bien los cohetes pequeños los puedes lanzar sin ningún tipo de problema, porque no hace falta ningún tipo de legislación, o sea, ningún tipo de permiso. En nuestro caso sí tenemos permiso, estamos todos federados, sencillamente porque lanzar un cohete a una altura de kilómetro, kilómetro y medio, 2 kilómetros, pues necesita pues una autorización a la hora de que te pueda aparecer cualquier cuerpo de seguridad y tú en todo momento poderle explicar que, bueno, a lo que te estás dedicando, que no estás lanzando misiles, vaya. Es parecido, pero no es lo mismo. En este caso nosotros no podemos dirigirlos, es otra de las normativas, no se pueden dirigir porque ya se consideraría misil en este caso y no es posible. Los cohetes se colocan en las rampas de lanzamiento, se encienden eléctricamente y bueno, pues finalmente llegan a la altura. Cuando llegan a la altura definitiva empiezan a hacer una especie de parábola. Hay una pequeña carga explosiva al final de lo que es el combustible del cohete, que expulsa una ojiva, lo que es la ojiva, lo que es el cono del cohete, y a su vez extrae el paracaídas. Por lo tanto, el cohete se recupera completamente. Lo puedes recuperar, volver a enrollar, a montar el paracaídas de nuevo y volver a lanzarlo. Básicamente, eso es lo que estamos haciendo. Los combustibles que utilizamos nosotros, yo les digo, por un lado son los de pólvora y por otro, estamos utilizando combustible sólido, es una especie como de derivado del que se utiliza en el transbordador espacial, no es ninguna broma. Es una mezcla química que, si bien no es peligrosa, la puedes encender y no pasa absolutamente nada. Siempre estés dentro de un contenedor y con una tobera, pues es lo que hace que el motor se propulse y propulse a su vez, evidentemente, el cohete. Nosotros todavía a este nivel no estamos llegando, evidentemente, pues no tenemos mucho terreno. El terreno nuestro es bastante grande, pero evidentemente cuanto más alto subas, más terreno necesitas a la hora de recuperar. ¿Se pierden? No, hasta ahora no hemos perdido ninguno. ¿Accidentes? Ninguno, porque esa es otra de las cosas que muchas veces nos preguntan. ¿Sustos? No ha habido ninguno en ningún momento. Un poco, pues, efectivamente, eso es lo que estamos haciendo aquí, a menor escala, aunque si van al stand verán uno pequeñito que tenemos de 2,20 metros de largo por 10 centímetros de diámetro, que si Dios quiere el próximo septiembre volvemos a retomar la actividad y empezaremos a hablar de nuevo. Los invito a todos a que se pasen por el campo de vuelo o que visiten la página canarisat.com, que nosotros ahí vamos a anunciar cuando tengamos los lanzamientos para que puedan ir y comprobarlo in situ, porque yo se los cuento y lo están viendo, pero es diferente, es más emocionante estar en el campo de vuelo en todo momento e incluso compartir con nosotros algún que otro lanzamiento, que tenemos modelos para que si alguien va a visitar pues pueda en todo momento lanzar alguno y comprobar in situ lo divertido de este hobby. Muchas gracias. El más grande que hemos lanzado, 1,80 m, si mal no recuerdo. 1,80 m de altura y del diámetro unos 7 centímetros aproximadamente. Y la altura mayor a la que hemos llegado ha sido 1,5 km. Podemos llegar a más, lo que pasa es que más vale ir poquito a poco. A ver, el cuerpo, ¿cómo lo construimos? Bien, o bien lo compras comercialmente, o bien lo puedes fabricar tú. Puedes hacerlo. El material que se utiliza para estos cohetes suele ser cartón, suele ser PVC. No son materiales difíciles de encontrar. Otra cosa es que luego ya te cueste pues modelarlo. Hay modelos comerciales, de la, por ejemplo, la Aerotech, que ya vienen desarmados, vienen en una caja, tú los recibes y los montas, como si fueras a montar un kit, exactamente igual, o cualquier tipo de modelismo de los que existen hoy día, de aviones, igual lo ensamblas y una vez lo tienes ensamblado, pero el material es eso, lo compras en cualquier sitio, no es material difícil de encontrar. Sí, la legislación te prohíbe taxativamente controlar ningún tipo de dispositivo. Si bien tú lo lanzas, todo combustible sólido, una vez que arranca, no puedes pararlo. Si recuerdan, los que recuerden las imágenes del accidente del Challenger, si las recuerdan una vez que explotó lo que es el transbordador, los cohetes de estado sólido siguieron funcionando. Bueno, pues en este caso, uno legislación y otro evidentemente el combustible sólido, hasta que no se termina, no se apaga. Pero la legislación te prohíbe el controlarlo, porque ya lo entiende como misil. O como ya, vamos, puede tener otro tipo de utilidad. En internet he visto modelos que les han puesto efectivamente pues servo para poder modificar la dirección. Pero legalmente no está permitido. Así como no está permitido en los arranques el único arranque que te permiten es eléctricamente a una distancia mínima de 50 metros. La normativa es bastante estricta. Y nosotros en el campo somos bastante estrictos por temas de seguridad. Porque hay niños también que van a verlo, o sea, esto no es peligroso, en absoluto. Lo digo porque en cierta ocasión hubo un artículo en un periódico y defendí diciendo, señores, no es peligroso. Es tan peligroso como que te metas un mechero en la mano y te quemes tú mismo, o sea, no hay ningún problema. Pero es tema de legislación. En la página web tiene la legislación, todos los pasos que hay y lo que se puede y lo que no se puede hacer. Precios. Hay varios tipos de cohetes, por ejemplo, los Ready to Fly, listos para volar, que los tiene la compañía Estes, por ejemplo, los puedes conseguir por 30, 40 o 50 euros, no más. Ya si vas a cosas mayores, pues te puede llegar a costar 1.500 euros, mucho. Pero el coste normal puede estar, para empezar, sobre todo que recomiendo a la gente que quiera empezar, que empiece con cosas pequeñas y luego ya vaya pasando a lo mayor, 50 euros aproximadamente. Los motores, por ejemplo, vienen de Italia. Es más fácil conseguirlo en Italia. Aquí, curiosamente, la casa portuguesa, que ya no existe, hace 20 años los traía. Yo recuerdo de chiquillo ir con mi padre y encontrarme efectivamente las cajas de Estes, son unas cajas que te vienen, lo que es la plataforma de lanzamiento, lo que te viene en la guía donde tú vas a colocar el cohete, te viene el sistema de ignición eléctrico, que lleva 4 pilas, y te vienen los motores, suelen venir 3 modelos de muestra, con sus correspondientes inhibidores. Pero el precio aproximado es de 30 a 50 euros, no es una afición realmente cara. O sea, si vas a cosas mayores, ya evidentemente sí, por no solamente la parte de, o sea, es que cuanto más grande el cohete implica más seguridad y más cosas. Entonces ahí ya empieza a subir el precio. Ah, está prohibido lanzar animales y personas. Muchas gracias. Gnomo 7. Aquí, momento, desayuno de Leper. Un perrito. Exactamente, desayunar un perrito. Caliente. ¿Son las cosas raras que tiene? Ah, esta es la de la mañana ya. Las claras del día han salido. Y estamos a Tenerife en la parte. Aguantando para querer ser Teleper. Echando la noche. Un sueño. Con hungry. Todo. Todo por un sentimiento y una razón. Tenerife. Alan. Party. Dale ahí al perrito. Mira que va. Momento, perrita. A ver, todo así, perdón por el momento, pero es que todo así. Como sea, la canción la trepé así, no la he inventado yo. Si la hemos inventado, no vea. Falta que nos entre los rayos del sol y todas esas cosas, ¿no? Momento, perrito. A ver. ¿O qué va a atrever? Me suena la cebolla. Cruje. Ah. Lo que tiene. La lucha aquí es lo que tiene. A la mujer. La vida te le espera con te cruda. Esto es de se disfrutar, aquí se disfruta. Que vaya, aquí se peta ya por todos lados. Y estamos como instalar Windows otra vez totalmente, estamos petados ya. ¡Ay, mi cabeza! Gracias, Telepe. Internetito, Tito. Telepe Innova. Ni uno, ni dos, ni tres, sino tres. Tenerife a la party. Con dos diseño colectivo y autoedición en Canarias con Ana Martín y Samuel Hernández. Nosotros vivimos en representación del colectivo de Ecuador Canal, más arriba en el Salón de Mayo, para el Estado. Y veníamos un poco a explicar cómo ha surgido el grupo, por qué lo hemos organizado y tal. En principio, la razón de ser del grupo era unificar un poco a los ilustradores dentro de Canarias. Hay zonas como Barcelona en la que hay buenas asociaciones y en general el mundo de la ilustración se mueve bien, pero en Canarias en ese sentido ni tenemos apoyo de instituciones, ni tenemos editoriales fuertes que nos ayuden. Entonces, en general, el tema de ilustraciones tampoco, cada profesional va por su lado. Entonces, era importante organizar un punto de encuentro, un grupo en el que unirnos todos y poder plantear proyectos sólidos juntos. Surgió como un pequeño grupito en el norte de la isla. De hecho, empezamos un par de ellos que éramos de Radejo. Y poco a poco fue interesándose la gente y hemos terminado siendo un colectivo de toda Canarias. Hace como un año empezamos a organizar proyectos, a plantear exposiciones, a ir a eventos como La Noche Blanco, de La Laguna y demás. Y hemos ido reforzando un poco esa idea de unir a los ilustradores, dignificar la profesión de ilustrador y demostrar que no solo hay una serie de lugares en los que hay grandes profesionales, sino que en realidad los hay en todos sitios. El problema en general es que hay poca unión, entonces tenemos poca visibilidad. Y la compañera va a comentar los proyectos que hemos ido haciendo. Ante todo, para mí el principal proyecto desde el colectivo es la amistad. Los que ya se conocían, que era una amistad muy sólida, los que vamos entrando nos acogen muy bien y la verdad es que sobre todo es muy buen rollo. Proyectos a través de redes sociales, que es una cosa muy curiosa, se montó el libro 1400, Canarias 1400, ilustrando las huellas de nuestras islas. ¿Vale? Es un libro que lleva un año en camino, ya se ha presentado en Las Palmas, aquí en varios sitios, ha tenido muy buena acogida y es uno de los primeros éxitos del colectivo como tal. A raíz de eso, pues se han generado en La Noche en Blanco, se les dio la oportunidad de estar en La Laguna presentando el libro, haciendo dibujo en vivo, promocionando la ilustración en general. Más que a las personas que estamos ahí, es un poco el concepto de ilustración. No somos artistas competitivos, o divos, o egocentristas, sino es una historia de trabajo en común, de compartir ideas, técnicas, proyectos y demás. Más proyectos nos han llevado a la Feria del Libro de La Laguna, a la Feria del Libro de Las Palmas, la Feria del Libro de Santa Cruz, y generalmente nuestro stand se convierte en un punto de encuentro de gente que le gusta la ilustración, se dan talleres con niños, con adultos, entre nosotros mismos, se venden láminas, postales y marcadores con nuestra obra, que al final pues también es lo que vende, ¿no? Lo que muestra lo que somos. Somos personas muy diferentes. Unos venimos de la Escuela de Arte y Oficio, otros venimos de Bellas Artes, otros somos autodidactas, digo somos, bueno, en general, ¿no? Hablando un poco de cada persona. Autodidacta, gente que le gusta dibujar y ha dibujado toda su vida, gente que es abogado y en sus ratos libres dibuja, gente que está dedicada a eso por entero y vives exclusivamente de la ilustración. Entonces es algo muy enriquecedor y muy divertido, sobre todo, ¿no? Si ven las imágenes ahí quedadas en el monte, cuando estamos haciendo talleres nos lo pasamos muy bien y la idea un poco es hacer un par de exposiciones al año grandes en las que participemos los más posibles, porque hacer tantas personas es difícil que en todos los proyectos esté todo el mundo, por afinidad, por gustos, por tiempo, por calidades, por temática. Entonces, al haber tanta diversidad, pues se monta una exposición para finales de año de ilustración fantástica. Pues a los que les gusta eso o se les da, se apunta. Al que le supone un reto, pues lo intenta y le ayuda a potenciar su creatividad en un campo que a lo mejor nunca se hubiera imaginado. Por ejemplo, para venir aquí al Salón del Manga, piensas que la ilustración de un salón de manga es como muy específica, ¿no? Muy concreta, con un público muy acotado. Sin embargo, yo no hago manga y yo me he buscado la vida para generar un proyecto. El que hace dibujo fantástico encaja perfectamente, pero el que hace dibujo de hadas también, o el que hace dibujo vectorial. Entonces, la idea del colectivo es un grupo abierto en el que se van formando pequeños proyectos y todos, digamos, estamos en contacto con todos. Les invito a conocernos en el stand, somos un montón, nos identificarán por las camisetas y cualquier pregunta que tengan o que quieran ver la obra y a través de nuestra página web también, arriba hay tarjetas y demás, para que también, si alguien es simpatizante de la ilustración o le gusta escribir, pues también se puede poner en contacto con nosotros, llamarnos para proyectos o ofrecerse y demás. Gracias. Para, digamos, que la gente pueda reclamar, quiero un ilustrador, ¿dónde lo busco? Pues ir ahí, proponer el proyecto se publica y la persona más idónea o la que esté más disponible o la que encaje mejor con el proyecto según entrevista, pues podría hacerlo perfectamente, porque cada uno somos individuos, algunos son autónomos, otros trabajan por cuenta ajena, pero al final la ilustración es lo que nos llama, y pienso que sí, que sin problema. El proyecto de Canarias 1402 está un pelín parado de momento, porque sí, y tenemos varios proyectos para final de año, pero en principio por noviembre y diciembre ya iremos diciendo bien por qué camino lo llevamos y comentaremos bien, haremos una convocatoria para que la gente mande material. La gestionamos, hacemos un pequeño grupo de 3-4 integrantes que se encargan de hacer todo el trabajo de edición y de gestión de ese proyecto. A partir de ahí, todos los que quieran aportan material y luego todo eso se gestiona, esos 3-4 personas, se dedican a hacer las pruebas en imprenta, tal. O sea, se forman pequeños grupos para cada uno de los proyectos que organizamos, dependiendo de quién es más favorable a seguir. Ahora aquí en el Salón del Manga, otro proyecto que lo llevan otros 2 personas. Así nos vamos a razón. ¿Hablamos de la cerveza? No, ya para finalizar, era un poco una broma que teníamos entre nosotros, que es que al final nos gusta mucho la fiesta también, ¿no? Es verdad, nos pueden ver por la laguna un sábado por la noche, algunos a otros, nos gusta quedar en el monte o en la playa para pasar un día o en casa de alguno, y al final acabamos todos dibujando. Estamos todos por los suelos, por las mesas, dibujando, prueba este pincel, prueba este rotulador, y yo creo que eso es principalmente lo que, por lo menos a mí, lo que más me gusta, ¿no? Y creo que es lo que nos gusta a todos. Bueno, pues seguimos aquí de recorrido por la Tenerife Land Party, también haciendo nuestro streaming de audio empaquetado, y nos estamos parando en el stand de ilustradores canarios que han estado en la DESCON 2 con nuestro compañero Nacho y toda la gente que hace posible, y cómo se lo han pasado, porque han estado gente que nos ha gustado ahí, porque han estado divirtiéndose, han estado que están ilustrando, que están dibujando, pero pasándolo bien, que es lo importante. Saludamos por aquí a uno de los integrantes del equipo, o así, del club de amigos, también podemos decir, más bien, ¿no? ¿No? Mejor así tal. Nos dices tu nombre, por favor, y para ver, para sorpresa, la gran pregunta, ¿qué hacen ustedes ahí como ilustradores, no? ¿Qué van a hacer? Hola, me llamo Ana Martín y soy parte del colectivo de Ilustradores Canarios. Somos un grupo de amigos que, bueno, hemos tenido la suerte de estar invitados aquí a la Tenerife Land Party, al Salón del Manga, y tenemos en nuestro stand pues un montón de muestras de ilustradores de los que componemos este grupo, sobre todo amigos que les gusta la ilustración, que disfrutan con ella, y la promocionamos. Les invitamos a que vengan a conocer nuestros productos y las personas que estamos aquí también. Exactamente, que hay mucho por descubrir ahí. Pasamos aquí al otro compañero del equipo. Nos dice tu nombre, por favor, y vaya arte, como estábamos diciendo, que hay en las paredes aquí del stand, ¿eh? Pues sí, soy Samuel Hernández y, como comentaba la compañera, la verdad es que llevamos un año dentro del colectivo y a base de buen rollo y de ir yendo a pequeños eventos, ir montando pequeños proyectos, hemos llegado hasta aquí, hasta el salón, y con muy buena acogida por parte de la gente. Sí, que tiene la base de la TLP, el buen rollo, ¿no? Pues sí. El sello, ¿no? Sí. Y aquí exactamente pasando ese buen rollo que tienen los ilustradores y que lo nos dieron en las charlas de la conferencia, ¿qué tal se lo usaron en la DECON 2? Cuéntale el formato 6-4, chicos fuera o chicas fuera. Bueno, un poco controlando el reloj y los tiempos. Sí, ¿no? Que se quedan, pero más galas, más, dicen más que se queda gente con galas, sí, ¿no? Sí, pero interesante porque ves muchas cosas, yo he descubierto cosas y el formato me parece cómodo, porque no te tienes que preparar demasiado y te permite una dinámica muy muy alegre y muy divertida. Y en esa dinámica, ahí nos estaban diciendo también que las fiestas de ustedes que hacen que las casas, ¿no? Como estaban contando, ¿no? Con los amigos, y al final todos a divertirse y dibujando, ¿no? Efectivamente. Es una diversión total, ¿no? Eventos todas las semanas hacemos quedadas y nos estamos hasta las tantas, porque es la base. Tenemos un logotipo en el colectivo y el logotipo secundario es la cerveza. Exactamente. No, lado. Eso no es consolón, ¿no? Que se lo saben pasar, ¿no? Y el salmonte, ¿no? La chuletada típica. Por supuesto, sí. Eso digo, eso ya es ilustrar y más, ¿no? Es un plus muy añadido en todo, ¿no? Cerveza, calimocho, en otro caso, ¿no? Agüita y refresco, pero sí, y aquí también lo divertido es que estamos conociendo a otros artistas, reencontrando a compañeros que hace tiempo que no veíamos, y el intercambio también es súper divertido e interesante. Y ahora diciendo aquí, si cuando nosotros publicaremos estos audios dentro de unos días, si te los has perdido, que los puedes encontrar por internet para después en otro sitio que estén o en próximas TLP, ¿no? ¿Dónde nos podemos encontrar por ahí a este pedazo de colectivo que se lo pasa tan bien? Que no lo digas por vos nada más, que tengo aquí la tarjeta ya, que no lo digas por aquí. Vale. bueno, tenemos... Ah, la chuletilla. Sí, siempre. No, sobre todo nada. Nos movemos en redes sociales, Facebook principalmente, que es donde charlamos, donde publicamos imágenes, donde comentamos cosas, eventos y demás. Y después tenemos una web que se llama www.ilustradorescanarios.com. Ahí está, momento fan, como decimos en español. No, pero te digo, esto de pan de amistad aquí no hay ningún problema. Pues ahí está donde podemos encontrarlo y ahí también traen de eventos que hacen ustedes, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Exacto, y también para la LAN Party se creó una página de Facebook, que la pueden buscar por Ilustradores Canarias y aparece, donde está específicamente el stand, los preparativos, los talleres, también damos talleres. No, las fotos, ¿no? De los pedazos de obras que están. Están que te cagas, como diríamos Canarias, perdón la palabra, pero que están que te cagas. Gracias. Oye, lo estás haciendo, ¿no sería la definición que te cagas así, ¿no? Pues sí, sí, sí. Una definición muy concreta. Pues muchas gracias a este colectivo de ilustradores canarios, que la verdad que se le nota gente de buen rollo, no de esta falsedad que te encuentras hoy en día por ahí, sino que cómo se nota que son gente que se lo pasan bien y que son gente verdadera, como decimos por aquí. Muchas gracias por haber grabado con este podcast chiquitito, con esta cosita por aquí, y muchas gracias por haber participado. Muchas gracias a ti. Ya, gracias, Muchas gracias. Muy bien. TLP Time Machine TLP 2K11. ¿Qué te parece el Tenerife LAN Party? ¿Eh? Haber venido aquí. Pues muy bien, está muy grande. Hay un montón de frikis por metro cuadrado, pero están muy bien cuidados. Tienen de todo, o sea, eso que tengan por un lado la LAN Party y por otro lado el salón del manga, videojuegos, conferencias interesantes como la mía y cosas así. Esto aquí hay nivel, la verdad es que el clima también acompaña, aunque me ha nublado dos días, pero bueno. Muy bien, me he flipado, esto es gigantesco y está muy bien organizado y el equipo son geniales. Aquí en la TLP, lo normal, al amanecer, gente durmiendo en el suelo, apurando las horas, normal, normal, terminar esas últimas horas que tienen que acabar, ¿eh? Y el escenario con fiesta toda la noche, ¿eh? Así toda la noche, ¿eh? Todavía échale ganas a la cosa, pero ahí está, exactamente. Que ahora hay gente, creo que hay gente que se ha levantado del suelo también. Dormir y ahí por ahí. No sé. Esto sigue siendo Tenerife LAN Party. Ya con las claras del día. De la mañana. Oye, vamos en el working, ¿qué? Vamos. Ahí estamos. Teníamos que dormir en una caseta. Metidos en una caseta ahí durmiendo. Soñando para la próxima terapia. ¡Vamos, Ned! ¡Baila conmigo! Ay, después te sigo, bailemos y todo, venga. ¡Bailemos, ahí! ¿Eso es la falta de sueño o qué? ¡Vamos a bailar! ¡Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, bailando aquí en la TLP, vamos, bailando. Bailando. gente decía que no sería capaz de hacer una LAN party en un día. Claro que puedo. 24 horas de la mejor banda ancha. Y soy solo un hombre. ¿Cansado yo? Nunca. La gente no va a necesitar un año para hacer la LAN party. Yo necesito un día. Que no habían sonado, lo que llamamos nosotros al final por error, la PC random del vídeo de la TLP, es que vamos, el hombre que es capaz de conseguir organizar Tenerife LAN Party en un día, que se ha hecho por eso popular en YouTube, me gustas por todos lados, bueno, una revolución. ¿Cómo ha sido esa sensación de que realmente eres el manager en Tetnine de Innova 7? Bueno, la verdad que yo me lo esperaba, porque desde luego no ha sido ningún reto hacerlo en un día. De hecho, todos saben que lo he hecho menos. Lo que pasa que, bueno, había que hacer un reto, ¿no?, para mis rivales. Pero bueno, el año que viene lo haremos en una hora. ¿En una hora? En una hora. Que por ahí que ibas echando poco a poco a todo el staff, ¿no? Tú fuera, tú tal. Este tío no vale, tal, así, ¿no? Sí, en realidad todos están despedidos, solo que todavía no lo saben. Me estoy aprovechando de ellos aún. Entonces veremos que el verdadero CEO eres tú entonces de Innova 7, ¿no? Por supuesto, bueno, de Innova 7 y de todas las empresas del mundo mundial. El CEO, como decimos en Canarias, porque ando con sede de casa, que no sea de posicionamiento en Google de Tenerife LAN Party, ¿no? Exacto. Pero ahora, bromas aparte, aquí el equipo de Innova ha sido muy grande, ha sido una gran familia para mí, me han dado la oportunidad de, ¿no?, de participar con ellos. Es mi primer año y estoy muy contento, y la verdad que vamos a preparar ya el año que viene, corregir los errores de este y mejorar el siguiente y hacerlo más grande aún si cabe. Como decíamos, al final te has captado seguida del buen rollito que hay en la TLP, ¿no? Bueno, vamos, nos hemos convertido los 1.600 participantes, más todos los trabajadores de seguridad y aparte gente del staff y colaboradores. Hemos sido una gran familia durante poco menos de una semana, ha sido algo mágico. Todo, como dice, que son todos Tenerife LAN Party, ¿no? Como decimos aquí, ¿no? No, desde luego. Todos teleperos, ¿no? Exacto, hacemos esto para la gente, hacemos esto para nosotros porque nos encanta y disfrutamos, ¿no? Y es algo que hemos visto, ¿no?, gente del staff llorar y todo, porque es muy emotivo, ¿no? Nos duele que se acabe, porque la verdad que lo pasamos muy bien pese al trabajo que hay, ¿no?, detrás de todo. Gracias, ¿no? ¿Hablas de verdad de tu nombre verdadero así o quedará en secreto de confesión, telepera? No, soy Sergio González y espero veros el año que viene en la TLP. Vale, que tenemos aquí otros fichajes de Spreaker, ¿no? Como tenemos aquí a los hermanos, a los de Lucha Canaria, a la gente y tal, y tenemos aquí otros Spreaker aquí para dar caña a la TLP, ¿no? Sí, me lo han encasquetado, pero sí, el año que viene vendré con nuevos chistes y nuevos shows, espero. Muy bien, pues muchas gracias por atendernos y nada, que te has hecho un máquina aquí en la Tenerife LAN Party. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes, TLP. Todavía queda gente aquí, ¿eh? Que se les vaya, buenas tardes. Es bonito que estén todavía aquí para... Gracias. Para este bonito acto de clausura, ¿verdad, Nora? Sí, ya llega el momento, chicos. Ya la cosa se acaba, yo sé que es triste. He leído por ahí comentarios por el Twitter y la gente, la verdad, que está bastante hecha polvo. Es un momento chungo, pero bueno. Vamos a endulzarlo un poquito porque lo que toca ahora es entregar premios, que eso siempre es algo bueno, alegre y positivo, ¿no? No, desde luego, bien merecedores, y sobre todo, aunque no hayáis ganado premios, muchos de vosotros, que sabéis que estar aquí ha sido una experiencia muy bonita, pese a que muchos hayáis dormido en unas condiciones que, vamos, que yo no habría podido aguantarlo. He visto a muchos durmiendo sobre las mesas. Pero si yo te vi durmiendo, te atío en una silla, Sergi, ¿qué estás contando? Bueno, Débora, creo que esto dijimos que lo quedamos entre nosotros. Bueno, vamos a presentar a la gente nuestra del staff que está aquí con nosotros. Bueno, pues sí, vamos a presentarles, a ver. Le dejamos que se presenten ellos, así les conocen. A sí. Ver. ¿Cómo se llama? Felipe. Hola, Felipe. Bueno, no sé si me conoces, pero soy el Rocha Grande. Un aplauso para él, chico. Aquí tenemos a Chamaida. Por aquí tenemos a Héctor, ¿eres tú? Sí, y un saludo también a todos los teleperos de Inma. Bueno, saludos para todos. Bueno, ellos van a ayudarnos con la entrega de premios, pero también tenemos que recibir a las diversas autoridades y participantes y representantes de las marcas que nos han patrocinado en estos días, que van a subir al escenario. ¿Te parece, Sergi, que los presentemos? Vamos allá. Venga. En primer lugar, Juan Pablo Chinea, directivo de Innova 7. Fuerte aplauso, por favor, aquí lo tenemos, muchos lo conocen. No se oye, señores, más fuerte, por favor. Eso es. También es de la casa Jesús Castillo, manager FIFA Innova 7. El maestro Pedro Gil, consultor técnico HP Gaming, un fuerte aplauso. Y por favor, claro que sí, a Sebastián Radu, responsable de Electronic Sport League, un fuerte aplauso. Estamos por aquí con uno de los miembros del staff que no se nos podía escapar, porque Jorge nos recibe aquí con todos los honores, como siempre, con la sonrisa de él y tal, y digamos, y claro, no puede ser de falso de no grabarlo y, como ha estado otras veces, estar aquí con nosotros, ¿eh? Así que eso no puede ser. Pues totalmente, estamos aquí con Jorge de Innova 7 y, bueno, ¿cómo tengo la carita? Bueno, ¿cómo va a tener la carita? Eso, ¿no? Ya ahora ya cansado, ya cansado.com, ¿no? Recogiendo ya lo que nos queda, poquita cosa, la verdad, ha habido cansancio durante toda la semana, porque ya no solo esto, sino con los torneos de CL, ha salido todo súper bien, torneos espontáneos, este año me he encargado no de estadio, sino de los espontáneos, y he tenido pues un horario desde más o menos a la mañana organizando, a media tarde empezando a lanzarlo, y a las 4 o las 5 es cuando salía, entonces bueno, por mi parte más o menos contentito. Pero bien, he hablado con los compañeros, abajo en la zona de Innova súper bien, las charlas pude por primera vez bajar a ver una y la verdad que bastante organizado, bastante funcionando súper bien, todo el mundo contento. La zona estadio, pues claro, torneos a nivel europeo, pues súper contento todo el mundo. La nueva entrada Challenger, donde podías entrar solo a participar, súper bien, la verdad es que no tengo ninguna queja para este. Vaya un speech que te lo has pegado, ¿eh? Hombre. Momento, Jorge. Sí, te cuento un poco de todo, de lo que hace falta. Exacto. Que los espontáneos nos han contado ahí que han estado originales, ¿eh? Ropa interior. Hay un poquito de todo. Yo cogí la parte de gaming dentro de los espontáneos, organizaba todo, pero yo hacía, o digamos que organizaba la parte de videojuegos, que era parte de, pues, mediante páginas web, o stadium, o cada uno llevaba puntuaciones. Y luego tenemos otro compañero que hacía la parte de escenario. Y bueno, aceptando sugerencias, pues por parejas, chicos, chicas, individuales, lo que estábamos hablando ahora mismo, un poquito de todo. Y súper bien, la contenta, o sea, la gente bastante contenta. Y tenemos aquí un secretito, Jorge, ¿qué comen los de Innova para estar a las 8 de la mañana todavía de speaker ahí a los Pepe Reina? Y dejar aquí que teníamos sueño que nos quedamos nosotros aquí esta noche y que no había manera, pero ¿qué comen? Hombre, yo como me puedo ver como mucho. Bueno, no más que uno que está aquí enfrente. Pero no, la verdad es que está organizado mediante turno, entonces sí, somos mucho personal y lo que hacemos es organizarnos. Alguien se queda pues hasta la noche, hasta las 8, pero luego esa persona a la vez hasta las 2 o las 3 del mediodía y vamos turnándonos un poquito para poder cubrir todo el horario. Además, pues siempre te ayuda ciertos patrocinadores con ciertos productos, claro. Que quieras que no puedas mantenerte despierto. Sí, te mantiene despierto y a los teleperos, claro, ¿no? Y súper bien, vamos, la verdad que es la frase que he repetido mucho, pero voy a decir que es súper bien este año, genial. Te digo, con el salto este a nivel europeo de torneos y todo, súper bien. Exactamente, sabemos más internacionales, haciendo ruido ahí, la parte europea. Y a nivel de party, pues se supone que somos la segunda en número. Séptima, ya hemos llegado. Ya llevamos y en número de personas estamos, pues, la segunda, pero en calidad, en todas las páginas web, en todas las votaciones, somos los primeros. Y lo más importante, Jorge, que se sumó mucha gente y lo están diciendo por las grabaciones, que el buen rollo de Tenerife Land Party, que no lo tenemos en otro lado. O sea, que no es peloteo nuestro. Sí, señor. Y que estos choques que hacemos por los pasillos con la gente, de venga mano, venga tal, venga tú, venga un brazo, venga tal. Eso, ¿dónde está? Eso no se ve, eso no se ve en ningún lado. La gente tiene menos espacio también y siempre están más molestos. Y aquí, sin embargo, en Tenerife Land Party siempre cada uno tiene su espacio, puede dejar, fíjate, tenemos un portátil al lado sin enchufar, sin candado. Tienes material tirado, discos duros, móviles, ¿sabes? No ha habido ningún robo, no ha habido problema. La verdad es que muy bien, todo el mundo se lleva bien con todo el mundo. Y la verdad pensamos que iba a dar problemas, a lo mejor la parte que viniera de fuera sin entradas, o sea, lo que es la parte Challenger, solo a competir, porque se colaran o algo, pero no ha habido ni problemas, ni discusiones, ni nada. Han venido, han competido, han respetado la zona de visitantes y el estadio, y bien. Seguimos ese sello marca personal de buen rollo aquí, sí, de Tenerife Land Party, ¿no? Estábamos ahora mismo hace poco grabando con los canariones. Y vamos, más a gusto con ellos, si quieren pique con el Chicharo y nada, si estamos más a gusto aquí en la TLP que vamos, ¿no? Ya con ganas me imagino de ellos de que vayamos para allí a montarles una allí. Nos han pedido para Palmas, para el norte, o intentar hacer algunas a lo largo del año, distintos eventos. Pero bueno, que vemos a Innova 7 con la camisa amarilla. Hay que no creo, pero habrá que darse un viaje. Habrá que darse un viaje por ahí. Yo creo que sí que se pueden hacer varias cositas. Hay que cuadrar los trabajos de cada uno, porque somos gente que ya tiene su trabajo, ha terminado la carrera. Hace 7 años, cuando empezamos, pues bueno, había quien estaba todavía en el instituto y ahora ya todos tenemos un trabajo. Pues yo empecé a trabajar a la vez que empecé con las parties. Y ya, bueno, todo el mundo va teniendo horarios más complicados. Tenemos 2-3 staff ya con niños, que empezaron obviamente incluso sin pareja. Y de hecho hay 2-3 embarazados también, o sea que hay... Familia telepera. Todo crece y hay que intentar pues buscar tiempo de donde se pueda, porque claro, es un hobby. Y ahí para, claro, exactamente. Y para buscarte esa lagrimilla sonrisa final, que tú llevas aquí desde el Rosario, ¿no? ¿Cómo se te queda repasando esa... que nosotros estamos llamando una pequeña sesión TLP Time Machine, como el Time Machine de tal, como te queda ese recuerdo de cuando estaba en el Rosario, 2006, hasta aquí ahora 2012? Hombre, la verdad es que la evolución ha sido muy buena y la gente te ha ido respetando desde entonces. Ha habido gente, por lástima que no tenemos sitio para tanta gente, que desde el Rosario pues ha tenido que quedarse fuera este año, pero bueno, están pidiendo ver si el año que viene podemos ampliar más. Aunque ya de sitio, la verdad, de sitio en potencia, está difícil aquí. Estando mandando hasta el estadio, ¿no? Sí, ya que te quitarían el estadio y un salón del manga, si fuera por ello, estarían aquí un mes, pero bueno, hay que pelearse un poquito a ver si se consigue algo más, pero dificilillo. Para no quitarle más tiempo ya a Jorge, que están ahí también, y hay que descansar un poquito, que todavía queda a Leo la desmontada de esto. Que decirte eso, que el símbolo, ¿no? El logo de Tenerife Land Party, esa sonrisa es lo que tiene, ¿no? Es lo que nos queda, sí. Pues muchas gracias, Jorge, como siempre, con Internet, por cómo te portas con nosotros, cómo nos tratas por aquí, y que estás hecho un máquina aquí, hablando yo por esta parte, y que... Y espero que no que sea siempre. Para el año que viene, que sea antes. Bueno, a ver, que tú siempre nos sueltas algo ahí. Claro, eso, ya, ideas por lo menos tenemos, ahora hay que ver si se pueden cumplir. Vamos a ver lo que podamos ahí pasar. Pues muchas gracias, Jorge, no, y un abrazo en audio. De nada. Vamos a entregar el premio Monchitos de anoche, me parece, ¿verdad? Efectivamente, el espontáneo de Monchitos Street Fighter versus Tekken estuvo muy reñido y ya tenemos al campeón, que se va a llevar una caja de Monchitos y una camiseta de TheRacking.com, que muchos tienen también esa camiseta después de la LAN Party. Bueno, ya tienes vermú, tifo. Una caja entera de Monchitos, Madre mía. Bueno, el premio lo va a entregar Jesús Castillo. Y el ganador es René Quicho Rafael. Va a ser un poquito infectado, a ver si viene. No sé si está todavía por aquí René o si ya se fue a su casa. Gracias, está bajo la mesa durmiendo. Si el René no aparece, tiramos la caja después, chicos, no se preocupen. A repartir, vamos, entre todos. Venga, continuamos ahora con el espontáneo FIFA Euro 2012, ¿verdad, Sergi? Correcto. Vamos a hacer entrega de un premio bastante... Mira, aquí tenemos... ¿Este es René? Espérate, que vino René. Puede venir corriendo. ¿Quién quiere que reparta Monchito? René, yo creo que vas a tener que abrir la caja y tirar alguno, Tus fans te reclaman. Te ayudo. Venga, comparte. Atención, un gran detalle. La jauría de manos que va a haber ahora. A ver, ¿quién quiere Monchito? ¡Todo aquí! Mira cómo se acerca. Bueno. A la de una, a la de dos, a la de tres. ¡Eh! Ya está, el pintadillo de papas. Chinea, directivo de Innova 7. El premio Sergi es... sin duda un premio muy simbólico y especial para nosotros, ¿no? Una camiseta firmada por el gran Xavi Alonso. Que en este caso es para Borja Herrera. Un fuerte aplauso, por favor. Queremos afortunados, se le había agotado. Está en la siesta, seguro. Es un nuevo fichaje de la selección. Bueno, continuamos ahora con el torneo de reciclaje Personas Más Sostenibles, patrocinado por Fundación Canaria Recicla, que va a entregar un pedazo de premios allí. Pues sí, la verdad es que sí, llevamos toda la semana recordando a la gente que tiene que hacer una gran labor de reciclaje, y aquí está la recompensa para el que más ha traído, sin duda, Débora. Ese premio, que es un iPad. Un iPad 3, iPad 3 se llama iPad nuevo, vamos, de última generación. Bueno, es para David Abrante. Un fuerte aplauso. Mejor labor de reciclaje de esta edición de la PNP. Me encanta el nick de ese chico, Gofio Escaldado. Gofio Escaldado, vale, luego nos iremos a Bodegón, ¿no? Bueno, y ahora entramos ya en el premio a los campeones del Battlefield 3. Correcto, nos entrega Saturn y vamos a... lo patrocina Saturn el campeonato y lo va a entregar Juan Pablo Chinea, directivo de Innova 7, si no me equivoco. Correcto, y que suba primero, por favor, el clan Overgame a recogerlo. El clan Overgame, que ha quedado segundo en esta competición. Vamos también agotados a los pobres subcampeones de la competición de Battlefield 3. Ahí los tienen, ellos son el clan Overgame: Geray, Daniel, Daniel Ortega, Mai y Josué Moreno. ¿Nos faltan dos, creo? Bueno, ¿y los cuatro? Yo los nombré a todos. Ah, tenés que coger el barco, bueno. Y ahora sí, los campeones del torneo Battlefield 3 de Tenerife Land Party, patrocinado por Saturn, es el clan Audere, Semper y Sports. Un fuerte aplauso, que suban aquí arriba. Bueno, vemos que sube uno de sus componentes. Él solito ha podido con todos. Ain Powa. Ah, Manuel David Muñoz Martín. Ain Powa. Muy bien. Muy felicidades, ahí te se entrega el premio. Un fuerte aplauso, por favor. Seguimos, nos toca ahora meternos en el FIFA 12. Muy bien, otro juego deportivo patrocinado por EA. Aquí tenemos nuestro ludito y vamos a subir, por supuesto, a los tres ganadores. Y este premio lo va a entregar Jesús Castillo, manager FIFA Innova 7. Y subamos por arriba a Cristian Gómez Amblas, Josué Aguilar Martín, y el campeón de este torneo, Luca Edén Javier Dato González, por favor. Aurora Gaming, por favor, que suban aquí arriba. Y como segundo es el clan Goldmine. Bueno, ahí los tienen, campeones de este Counter Strike Source. 1.250 euros que se llevan, ¿eh? Y ahora los subcampeones, que son el clan Goldmine. Felicidades, chicos. Bueno, cambiamos ahora y nos vamos a el Dance Central 2, patrocinado de este torneo por Islas Airways, al segundo clasificado, la segunda clasificada en este caso, Sofía Vega Castelló. Un torneo que estuvo muy reñido, muy disputado este último momento, cuya final vivimos aquí sobre el escenario, y fue muy emocionante, ¿eh? Pero sin embargo no recoge el premio Sofía, sino recoge Alfonso García. ¡Bravo! Y el campeón de este torneo, Dance Central 2, es Cristian Martín Luján. Se le ve a su dote por ahí. Hemos visto que es capaz de bailar incluso a Justin Bieber. Así lo recuerden, por favor. Bueno, nuestro siguiente juego es el Gran Turismo 5, patrocinado por LKXA. La casa, vamos, y recoge el premio. En segundo lugar, Carlos Alejandro Hernández Acosta, que suba, fuerte aplauso, por favor. Entregan los premios nuestros compañeros de Innova 7. Felicidades, campeón. Él es Carlos Alejandro, el segundo clasificado. Y ahora recibimos al campeón de Gran Turismo 5, Juan Manuel Sosa Padrón. Y ahora, después de esta sesión bonita de fotos, vamos a tener a los de Iron Gamer, patrocinado por personas más sostenibles, a 10 personitas. Y vamos a empezar del décimo al primero. ¿Están todos preparados? Décimo, Daniel Estriebel Plasencia. Décimo clasificado. Noveno clasificado, Mauricio Manuel Caballeri Sergio. ¿Cómo se lo he dicho bien? Un aplauso para el noveno clasificado. Octavo clasificado, Juan Rafael Concepción Barandela. El séptimo clasificado, Juan José Medina Reyes. Sexto clasificado, Manuel Damián Méndez Martín. Vale, y ahora pedimos que suban el quinto clasificado, Andrés González Placeres. El cuarto, Ismael González González. Tercero, Daniel González Hernández. Subcampeón, a José Manuel Fernández Acosta. Y supercampeón de este Aero Gamer, Emilcar Antonio Contreras Pérez. Fuerte aplauso, por favor. Tienen a los 10 campeones, fuerte aplauso para ellos. Bueno, los peludos están que lo tiran, se lo llevan todo, Han aguantado como campeones todas las noches aquí, como hombres. Despedimos a nuestros 10 campeones del torneo y pasamos al siguiente, es el de Counter Strike 1.6. Patrocinado por la Electronic Sport League, la ESL, y hace entrega del premio Sebastián Radu, director de Churchill Entertainment España. Y responsable, por supuesto, de la Electronic Sport League. Y un fuerte aplauso al clan Máxima, por favor, que suba. Que suban al escenario, son los subcampeones. El clan Máxima, no sé si están por aquí o hay algún representante. Hay que subir, Débora. Venga. Fuerte aplauso a los subcampeones, por favor. Clan Máxima, subcampeones. Y ahora sí, le toca el turno al clan campeón, que son el clan Respect. Correcto, un fuerte aplauso, por favor, que suban los ganadores. A ver si vienen los cinco. A Jose, Roberto, Oscar, Francisco y Yeso. Bueno, cambiamos ahora de torneo, vamos a StarCraft 2. Este es un torneo patrocinado por Intel y le pedimos a Sebastián que continúe con nosotros porque va a seguir entregando premios, Sebastián Rado. Tercer clasificado de StarCraft 2, Carlos García Martínez. Fuerte aplauso también. Sube a recoger su premio. Sube el siguiente, don Luis Ernesto Gil Tosco. Un fuerte aplauso. Y el campeón del torneo de StarCraft 2 ha sido Enrique Masia Moreno. Muy bien. Ahí va. Ese aplauso tan tímido, un fuerte aplauso, por favor. Bueno, continuamos ahora con Street Fighter. Correcto. ¿Cómo se te da que ese videojuego, Sergi? A mí fatal. A mí de una forma lamentable, Luis. Bueno, pero te digo, aquí se te da muy bien. Aquí este torneo está patrocinado por la revista digital Mary Station y sube a recoger el premio en tercer lugar Tomás Pascual González. Segundo premio es para Patrick Herling. Fuerte aplauso, Patrick. Y en primer lugar, por favor, que suba el ganador Destroyer, Jorge Nieto Guanche. Fuerte aplauso. Fuerte aplauso, por favor. Están todos: Jaime, Eduardo, Víctor, Germán y Eugenio, que en realidad son Granjero, Hippie, Loco Playa, R4I y Valinor. Eso no es un auténtico vikingo, es un nombre, sí. Segundo clasificado del torneo de LOL, el clan AV Lord, coge el premio Alfonso García Hernández. ¡Fuera, timador! ¡Un fuerte aplauso para el hombre que está ahí en solitario recogiendo el premio! ¡Chico! ¡No se está solo! ¡Posa para la foto, mi niño! ¡Muy bien! Venga, y ahora, primer clasificado de este torneo, fuerte el aplauso para el clan Engine. Ya se acercan Antonio, Mateo, Álvaro, Rael y Alfonso. El último aplauso fuerte, por favor. Que se oiga, que todavía estamos aquí. Mega upload, no. last mega upload. Yeah, I like mega upload. I love mega upload because it moves fast just like I like it. Hacer esa apuesta de telepero por unos minutos. Queremos vivir ahí como si estuviéramos dentro del cuerpo, ahí, ¿no? El organismo del telepero, y viendo cómo se vive la LAN party totalmente desde dentro. Y aquí te lo vamos a ir contando, que estamos aquí con un compañero telepero que ya nos da ahí el nombre, Héctor. A ver si de momento ahí lo dejamos en Héctor, la más te decimos completo. Así mismo, ¿no? Héctor, ¿no? Muy buenas, señores, señoritas. ¿Cómo va eso aquí, la telepe? Bien, ¿eh? Bueno, directa. Aquí hay un ambientazo, que mucha gente, mucho ambiente, la gente súper súper abierta. Ya llevamos 5 añitos nosotros como clan, aunque ahora nos estamos estrenando con cositas de mod y tal. Y... Ay, por cierto, ¿qué clan eres? El clan de los recios. El clan de los recios. Nosotros apostando mucho, mucho por el modding. Aquí cositas. Ay, exactamente, ¿sabes? Porque que se ve aquí de modding, ¿eh? Contado con los dedos de una mano lo que hay de modding aquí. Pero ahorita a nivel, ¿eh? Ahorita a nivel. Bueno, sí. Pues queríamos vivir a través de ti. Ya te vemos aquí, que estás aquí con el DC++, ¿no? El que utiliza aquí todo Dios en la TLP. Aquí en la TLP. Es la clave, ¿no? La clave. Aquí peña que comparte un montón de cositas, desde juegos, tal. Tenemos también, por ejemplo, una carpetita aquí, que tengo, por ejemplo, ya yo me he bajado 500 gigas, tal. Tengo los discos duros llenos. Todo lo que no me he bajado en el año lo tengo aquí. Películas, todo. A ver una cosa que se ve por ahí. Ahí va, pone porno. No, ¿por qué no tuve que bajar? No, perdona, que te ponía otra cosa. ¿Qué dice que pone aquí? Porno, ¿no? 200 gigas. Qué mala fama que la LAN party, ¿verdad? Que no se baja porno. No, que va. Y en la TLP menos, ¿no? Es sino que te vas a bajar una película y de repente, pues, aparece... Sí, claro, lo del cambio de los títulos. Claro, los cambios de los títulos. O sea, los Alicia en el País Maravilla y eso. Vaya maravilla y sí. Vaya... Voy a bajarme todas las películas de Disney y... Exactamente. Y bueno... Al final acabas con una carpeta, bueno, que la guardas por si acaso. Por si acaso le hace falta al amigo, al vecino. Bueno. Oye, y aquí lo de Mega Bloa tampoco se ha resentido, ¿no? Se busca una la vida por otro lado. Nada, que va. Aquí porque no se descarga nada ilegal, ¿no? No, aquí con los colegas todos compartimos nuestras copias de seguridad, tal, nuestros jueguitos. Bien. Y cada uno con los suyos. Sus jueguitos en Steam que están comprados perfectos y de resto, todo guay. Ambiente. ¿Qué queremos aprender? Pues el mismo de al lado es el que nos enseña mil cosas. Si no es el de adelante, si no es el de más adelante, si no cualquiera. Aquí todo el mundo aprende de todo. Cuéntanos más cositas, porque tenemos ahí que tiene la línea roja de los discos duros petados. Típico. Los discos duros, pues yo ahora mismo tengo 2 teras y media. Mira, estamos viendo aquí, eso nos lo contamos aquí con estos audios. 2 teras y media. ¿Cómo está petado la línea roja ahí de la división de los discos duros en Windows, ¿eh? Los discos duros ya. Y los discos duros externos, ¿ya qué te queda? ¿Qué te queda los discos duros externos? Traje 2 discos duros externos, 1 tera, y también ya están llenos ya. Todavía quedan 2 días cuando estamos grabando. Ya voy ya. No, pero ya sábado y domingo ya a jugar, toda la noche a jugar. Dejamos la descarga a un lado, ya tenemos para todo el año. Ya viciada total. Y ya todo lo demás. 48 horas viciada ya la que quede, ¿eh? Ya lo que aguante el ordenador. Oye, al final estamos descubriendo aquí con esto, que aburrido se lo pasa un telepero, ¿no? Ah, qué va. Qué asco de vida, ¿no? Yo no vuelvo nunca más a la TLP, ¿no? Que va, mi madre, yo no vuelvo, y mira, yo llevo 5 años. Es verdad que ya uno de los veteranos ya 5 años ya, ¿eh? Sí, desde el principio. Venga, a ver, más cositas que te vemos viendo por ahí, a ver, que te, con permiso te estamos juzgando de hacerte aquí. Nah, estamos haciendo un streaming, como nosotros estamos haciendo un streaming aquí en plan, empaquetado. Juego, content, típico de Andrea, rollito Play Simulator, tenemos... Juegos de simuladores, más bien lo que a mí me gusta, shooter, tal. Algo. El LOL, ¿no? No, juegos fantasiosos. ¡LOL! No, tal, pero sí. Algo de eso ha caído. De todas formas, se baja, por si acaso. Ya que está, bueno. Pues, no tengo que tengas el 20 abierto, eso como otros lados, ¿no? Que dice que hay mucho 20 abierto, aquí no, Facebook aquí y tal. Aquí leyendo la lista de correo Canarnova, somos unos chicos simples de tecnología en Canarias. Exactamente. ¿De qué va a acabar Canarnova ahí? Canarnova, pues, no... Nos juntamos con la idea de unas impresoras 3D, tridimensionales. No, sacamos una y ahora con esa ya estamos replicándola, porque son replicas, se autorreplican. Entonces con una impresora te puedes hacer 20 más. Entonces estamos ahí con eso. También hacemos robotitos y cositas así, quadcopter, cositas de tecnología en plan de hardware libre. Exactamente, tú has dicho ese concepto, ¿no? Hardware libre, ¿no? Hardware libre con los Arduinos, que nos mueve mucho, nos mueve mucho. Exactamente, qué buena peña de los Arduinos que nos conocemos ahí también. Y se manejan por ahí. Ahora vemos que creo que sí, para disimular que estás viendo el correo. Sí, sí, el correo. Oye, ¿cómo se descarga el correo aquí con estos 20 gigas? Hasta Google le parece más rápido, ¿no? Todo va rapidísimo. Pero luego llegas a tu casa y dices, es que esto no es como andar por casa, ¿no? Esta conexión, ¿no? Llegas a tu casa y dices, me cago. ¡Pum! Las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero lo que es eso, esta semanita para bajarte lo que no te bajas todo el año en tu casa. Exacto, no te bajas. Luego llegas a tu casa y dices, no, pasa. Ya llegará la TLP, me lo pasaré el 10 con los colegas. Si se bajara una cosa, ¿no? Si se bajara una cosa, realmente. Siempre cae, más de la cuenta, además. Ya que está, voy a bajarme, no una, sino dos. Así es, ya que nos estamos poniendo en el cuerpo telepero, ¿cuántas horas llevaríamos nosotros, por ejemplo, si fuéramos teleperos, poniéndonos en tu cuerpo? De dormir, ¿cuánto has dormido ahí? No, ahora sí, he estado durmiendo 6-8 horitas perfectamente. Ah, pero porque te has cuidado de algo, me he cuidado. Ese no es el promedio telepero, ya sabes. Porque a mí me gusta ir abajo a las charlitas, entonces. Ah, para estar despejado. Para las conferencias y tal, no plan de irte durmiendo. Pero ya sábado y domingo ya 100%, ya esta noche ya no se duerme nada. Para competir ahí con Super Técnico. Aquí estamos, sonido Sandía a reventar. Sonido a la una, a las dos, a las tres. Estamos aquí en el espectáculo de HablandoDeCiencia.com. Pendiente que revienten las sandías en Tenerife Lamparty. A ver, que llega el momento, vamos. Vamos, vamos, vamos. Tres, esta es la buena. Nada, son las tomas falsas. Estamos en la toma falsa de la sandía y ahora viene la buena. ¿Qué más hoy? Vamos a ver. Sonido telepeo. Alan, ow, Alan, Alan, Alan, Alan, Alan, Alan, Alan, Alan, ow, Alan, Alan, Alan, Alan, Alan. Alan! Alan! Al! Alan! Alan! Alan! Alan! What?